La clase de cuarto B nos interpreta hoy una canción andaluza de la provincia de Málaga que se llama Los Cuatro Muleros.